gran evento en la ciudad de Concordia, justo acá en la esquina de la Plaza 25 de Mayo. Evento que hemos titulado Un Canto para la Ciudad. Este va a ser en la intersección puntualmente de Urquiza y Primero de Mayo. Celebrando un poco por el tema de la celebración ya de que estamos próximos a la Navidad, más los 100 años del campanario de la Catedral San Antonio de Padua. Se va a hacer una propuesta de cultura, o sea, una propuesta cultural, digamos, artística y comunitaria. Van a participar esta noche 9 coros. Los coros se van a concentrar en calle Urdinarrain y peatonal, y desde ahí van a avanzar por la peatonal cantando hasta llegar al lugar donde se va a hacer el evento. Ahí se van a distribuir en distintos lugares donde ellos tienen para actuar, donde está dispuesto para su actuación. Luego esta parte de los coros lo va a cerrar un tenor lírico, y luego vendría la parte de danza y puesta artística, donde va a actuar la Academia de Danzas Pavlova con fragmento musical navideño, y luego el ballet folclórico juvenil de Alitas de mi Patria, que va a representar el pesebre, un pesebre folclórico. Posteriormente se va a hacer lo que tiene que ver con va a haber un mensaje del cura párroco de la catedral, y viene toda parte del show de las campanas. ¡Qué lindo! Un repique de las campanas, porque como bien decías vos, las campanas cumplen 100 años. Posteriormente, para cerrar todo el evento, tenemos la actuación de una banda musical, en este caso es la Rocola. O sea, terminado todo lo que es la parte de Navidad, toda la parte más festiva relacionada a Navidad y a la catedral, actuaría la Rocola, como para un poco más ya de música festiva y demás, para que la gente pueda bailar y disfrutar un poco la noche. Perfect. Así que creo que va a ser un evento muy lindo, que la idea es que, bueno, que la gente nos acompañe. Y bueno, por sí. Los comercios, por supuesto que este evento no lo organizamos solo, sino lo estamos organizando junto con Catedral, junto con Cooperativa Eléctrica y con los comercios que están cercanos, o sea, aledaños a la plaza, que en este caso sería los comercios gastronómicos, el Ideal, el Ciervo, Cristóbal y demás, que ellos van a poner también sus mesas en la calle para que la gente que quiera pueda hacer uso de los servicios que brindan estos espacios gastronómicos. Por nuestra parte vamos a poner sillas también para que la gente se pueda sentar, no en una cantidad muy numerosa, pero va a haber algo de sillas, pero también la gente puede traer su sillón y sentarse y disfrutar del espectáculo. Ya de por sí asegurada la movida de gente con los coros, pero ahí cuando nos estabas contando, Carlos, dijiste se van a ubicar, van a estar en diferentes lugares los coros, porque está bueno entenderlo a eso, porque me dijeron que va a haber en la cooperativa, bueno, la catedral de por sí, es así, como que van a cantar de diferentes lugares. Desde diferentes lugares, y todo el montaje de todo lo que es el sonido, además es muy especial, porque es un poco la sorpresa de que van a aparecer los coros, algunos desde la cooperativa eléctrica, otros desde las ventanas de la cooperativa eléctrica, otros en la terraza del Bar Ideal, otros en la esquina de justo ahí de la catedral. Pero está todo coordinado, como termina uno empieza otro, y son está muy, muy sincronizado todo el espectáculo. Mirá qué movida. Bueno, acá también la demostración de una movida, un engranaje importante, porque hay cortes de calle en varias áreas del municipio. Impresionante, ¿no, Carlos? Sí, hubo que, creo que la gente va a saber entender, hubo que cortar a ver, porque todo lo que es el montaje de escenario y de toda la parte de sonido, iluminación y demás, lleva un tiempo, todo es armado, así que a partir de las 14 horas, lo que es rodeando ahí cerca de la Plaza 25, va a estar cortado para poder armar toda esta estructura, ¿no? Y sí, seguro. Qué bueno también, y me parece para destacar, Carlos, el tema es que me imagino que viene la convocatoria de parte tuya, pero cómo la cantidad de coro y toda esa movida acepta y se predispone para ser parte de esta noche, ¿no? Sí, realmente, bueno, hemos estado trabajando en todo esto hace un tiempo, reuniéndonos con diferentes coros, con diferentes organizaciones, o sea que realmente, bueno, todos coordinados, junto también, como te decía, con cooperativa y demás, así que la idea es que hacer la celebración para la Navidad, teniendo en cuenta que este sea un momento de encuentro y desde el punto de vista del encuentro y lo comunitario, y tratar de unir a Concordia desde el arte, desde la memoria, desde la identidad, en un espacio, bueno, gratuito, abierto y participativo, ¿no? Qué lindo. Cerrando el año y seguir con actividades, Carlos. La verdad que buenísimo. Como siempre, agradecerte la predisposición. Me imagino que cerrás el año con un balance sumamente positivo, Carlos, ¿no? Y yo creo que sí, bueno, hemos hecho bastante cosas desde tanto de educación como desde cultura, así que pero bueno, creo que ha sido para nosotros un año bastante positivo, y bueno, ya seguramente que en estos días, después, si tenés algún espacio, voy a ir para hacer todo el cierre del año y contarte, bueno, un poco, un balance de todo lo que fue. Perfecto, Carlos, me encantaría. Dale, quedamos en contacto, te mando un abrazo, te agradezco como siempre la predisposición, y bueno, felicitaciones por lo que va a ser el evento de esta noche. Bueno, y esperamos a toda la comunidad que nos acompañe, porque va a ser un muy lindo evento. Perfecto, Carlos, buena jornada. Seguro nos estamos cruzando esta noche. Bueno, gracias. Ahí un abrazo. Subsecretario de Educación y Cultura. Qué lindo evento, una movida terrible de gente. Yo fui el otro día.